todo a los terroristas. Bueno, cosas así. La realidad es que la justicia en Colombia no puede, ordinaria, no puede de ninguna manera tomar los miles de casos que sucedieron en todas estas décadas. Y las víctimas necesitan tener algún tipo de verdad y sanción y entender más que nada qué causó las situaciones que les sacaron sus seres queridos, dónde están los cuerpos de esas personas, por qué pasaron estas atrocidades. Y la única forma de hacer eso es con la combinación de la Comisión de la Verdad y el JEP. Yo pienso que es un error de parte del Congreso de Estados Unidos no financiar el JEP, porque el JEP ayuda con implementar la política de Estados Unidos en Colombia, que incluye que la asistencia militar tiene condicionamientos de derechos humanos que aseguran que haya justicia en ciertos crímenes, y uno de ellos es ejecuciones extrajudiciales. Entonces, para Estados Unidos sería bueno que aplique su propia política, y haciéndola, apoyando la JEP es una manera de hacerlo. Bueno, Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W y para hablar sobre cómo se desenvolverán estas relaciones entre la administración de Joe Biden e Iván Duque. Y sin duda aquí en este programa mantendremos un ojo y una atención a estas relaciones para ver cómo se desenvuelve el proceso de paz, narcotráfico y los líderes sociales también. Bueno, muchas gracias. Y a propósito de esto, también hay a esta hora transmisión de un pronunciamiento de Joe Biden a pocas horas de su posición. Carlos, mañana tendremos transmisión especial. Así es, mañana tendremos invitados internacionales. Sobre todo tendremos a una invitada llamada Maureen Mayer, que es experta en relaciones internacionales de Estados Unidos con Latinoamérica más general, no solo con Colombia, y le haremos preguntas sobre México, sobre Centroamérica, sobre la migración y sobre también la pandemia. Y exactamente en ese momento Joe Biden deja Delaware para estar entonces en esta inauguración y dar un discurso. También estaremos pendientes de las reacciones y de todo lo que sucede en Estados Unidos aquí en Sigue la W. Internet Fibra Movistar, único con velocidad simétrica de hasta 300 megas. Movistar presentó en la W Minuto 60 Movistar. Nadie te da más. Estudiar y a trabajar con talento y con pasión, es tiempo de luchar. La revancha, mi Colombia, es tiempo de gritar. Vamos con toda mi selección. Es tiempo de apoyar a nuestra selección Colombia. Vamos con toda. Activa ya un plan Full Hogar Fibra Movistar único con velocidad simétrica de hasta 300 megas y lleva gratis el morral de la selección Colombia. Compra hoy, paga el siguiente mes y además recibe 30% de descuento en el segundo y tercer mes. Llama al numeral 709. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W, una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, solo en W Radio y wradio.com.co. Muy buenas. Estaba verificando con perdón o excusas para los oyentes. Estaba verificando el sonido por esta vía y estamos presentando a doña Aida Cuevas, una cantante de una larga trayectoria, 45 años de vida profesional. Es una voz ranchera de México y la hemos traído hoy con un tema ya ustedes lo van a entender. Tema un poquito duro contra el amor, contra, no sé si contra los hombres. Puede ser, doña Aída Cuevas. El tema se llama Te vas a quedar con las ganas. Aída Cuevas. Que nunca en la vida volveré contigo. Muy bien, muy bien. Martín, con las buenas tardes, hombre. ¿Listo? Sí. ¿O no? Sí, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Pues, mira, Hernán, estoy viendo ya el debut de Johan Mojica con el Elche. Y le van ganando al Valladolid en la cancha del Valladolid 2-0. Johan Mojica, muy buena actuación. Los dos goles de José Fernández. Y un detalle, Martín, hacía 11 fechas no ganaba el Elche, que dirige Almirón, pero en este momento están rompiendo esa racha. Claro que ha terminado el primer tiempo, ¿no, Martín? Sí, 2-0. Y de verdad que hasta ahora, pues, el Elche arrastra al Valladolid atribulado por un pasillo, por una crujía. Realmente ha sido una horda, una caterva de jugadores toda la disposición de contraatacar, también de hacerle daño, y tiene un mediocampo depredador, carnívoro, con una marca realmente feroz. ¿No te parece muy fuerte esa palabra caterva? Caterva de bandidos. Sí. Bueno. Sí, me gusta. Cáfila, también me gusta. Bueno. Borda, tropel. Muy bien, saludamos. Una turba. Saludamos oyentes en Villavicencio en 102.3, en Tunja 99.3 del FM y en Santa Marta 101.1 del FM, y por supuesto en todo el país y en el exterior. Y vamos ya a procesar correos. Fabio Gamboa, un tema curioso. Jugadores que solo aparecieron en un partido, anotaron gol para un título y para pasar a una final. Da el ejemplo de un jugador portugués, aquel que marcó en el final del partido de la Eurocopa contra Francia. Creo que está jugando en Rusia, Martín, este jugador. Eder está en el Lokomotiv de Moscú. Él jugó en el Swansea, equipo de Gales que en ese momento era de la Premier League, y en el Lille también, ¿no? Y ahora está en Rusia, en Lokomotiv de Moscú. Es un portugués que tiene ascendencia de Guinea-Bissau, que es la Guinea portuguesa. Ese jugador es un muy buen ejemplo. Sí. También nos habla el oyente de Origi, el belga, ¿no? Sí, que ese juega en el Liverpool. ¿No? El correo. Sí. Sí, claro, es un jugador que apareció en la final contra el Tottenham, muy importante. ¿Vos te acordás de Zalenko, ese goleador del Mundial del 94? Resulta que él la rompe, era el Logroñés, va al Valencia y luego se va perdiendo. Languidece luego en el Rangers de Escocia, en Turquía y en Córdoba, al sur de España. Ahí languidece un poco. Contame. No, Martín. Y tengo otro que, a ver si estoy en lo cierto, aquel que le marcó el gol a Argentina en la final de un mundial, Goetze, ¿no? Mario Goetze, claro, ese es un buen ejemplo. Él venía siendo una figura, una estrella mundial, pasa al Borussia Dortmund, al Bayern Múnich, y luego, ¿verdad?, se viene abajo, tiene unas lesiones, una enfermedad, le costó volver. Goetze realmente no volvió a ser el mismo jugador. Uno recuerda también, digamos, en Deportivo Cali, un jugador que nunca apareció y de pronto en la final hace un gol importante contra el Real Cartagena, que fue el chileno Jaime Riveros. El último partido, ¿no fue? Sí, hace un gol. Uno chiquitico. Pero ese jugador, no pasó mucho con él en el Deportivo Cali, solo que queda pues ahí en el libro de historia, porque pues le da ahora, con ese gol pues ya la consolidación al título del Cali, ¿no? Que venía sin embargo, de visitante igual. Cuando hablamos de chileno del Cali, el primero y lejos es Jorge Aravena. Bueno. Y me acuerdo que, ¿te acordás de Jaime Pedreros? Pedreros también, Con el Cobresal. Y llegó al Cali y no fue el mismo, pero me gustaba ese jugador, un zurdo. Y te digo, en América trajo otro chileno, Marcoleta. Claro, un 9. No pasó mucho tampoco. Tampoco pasó. Sí. Bueno. Tampoco, sí. Giovanni Castiblanco. Hombre, quiero que le hablemos de Ali Dia, un jugador senegalés que se hizo pasar como estrella de fútbol a través de una llamada telefónica al Southampton de Inglaterra, y resulta que era un farsante. ¿Sí? Sí. Claro, el de Senegal, Alidia engañó a Graham Souness. ¿Te acuerdas de ese gran jugador escocés y que era técnico del Southampton? Sí. Graham Souness, un gran volante que vimos con Escocia en los mundiales del 78, en el 82. Bueno, él era el técnico del Southampton y resulta que este jugador, o supuesto jugador Díaz, se hizo pasar por Wea. Le dijo que Wea tenía un primo. Él le dice, no, pues que tengo un primo. Y bueno, y terminó debutando, jugó pocos minutos y lo tuvieron que sacar porque hizo el ridículo. Además, porque un jugador que se lesionó y Díaz fue tan de malas que le tocó entrar. Bueno. Y decían que se movía como Bambi, como un venado asustadizo, realmente, ¿no? Entonces fue bastante ridículo lo que se vivió ahí. Ha habido muchos estafadores, mira que había uno. Que llamaba dizque Johnny Balanta, ¿ve? ¿Y colombiano? Sí, se hacía pasar por jugador en Chile y así engatusó a pues como a esos negocios de alquiler de carros. Uno de los más famosos fue Raposo, ¿no? Bueno, y finalmente me acuerdo de uno que un brasileño, Cafuringa, era un puntero titular de Fluminense y a Ecuador llegó Cafuringa, pero era otro, no era el Cafuringa de Flu. Y lo presentaron como la estrella del Fluminense, que viene, y el hombre quedó callado, dijo, sí, yo soy, y no era. Pero bueno. Había uno que era Raposo, que se hizo amigo de Renato Gaúcho en un bar. Sí. Frecuentaba el bar y terminó Renato Gaúcho recomendándolo para el Flamengo, y ahí estafó y se hacía el lesionado para no jugar. Bueno. O sea, fue una locura ese Raposo. Ese estafó a varios. Bueno, antes de hablar de Paolo Maldini, y antes de hacer una acotación sobre el fútbol femenino de Colombia, el numeral, por favor, Martín, numeral. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. La pregunta es muy sencilla. ¿Les gustó o le gustó a usted particularmente, oyente, el cuerpo técnico que acompaña a don Reinaldo Rueda, que hizo la presentación hoy? Esa es la pregunta. Bueno, Martín, sobre hombre, muchísimas gracias a todos los que ¿cómo se dice? ¿Interactuaron? Sí, ¿no? Sí, pues claro. Interactuaron en el tema de padres e hijos, cantidades de ejemplos. Pero un señor hace la observación sobre Paolo Maldini a raíz de la tarjeta roja que le mostraron a Messi en 753 partidos que le ha costado dos fechas de sanción. Él dice, Maldini fue ejemplo de jugador limpio. Y que me puse a averiguar, Martín, y el papá, Cesare Maldini, con su hijo Paolo Maldini. Cesare Maldini, que jugó en Trieste y en Milán, jugó 14 partidos en la selección de Italia y en total 451 partidos. Su hijo, escuche este dato, jugó 973 partidos con el Milán. Marcó inclusive 33 goles. Y con la selección de Italia jugó 126 partidos y participó en 4 Copas del Mundo. Ganó 7 Scudettos, una Copa de Italia, 5 Supercopas de Europa, 2 Copas Intercontinentales y participó en un Mundial de Clubes. Es decir, lejísimos, el hijo Paolo Maldini superó a Cesare Maldini. Hago este ejercicio porque muchas veces es una opinión así, ¿no? Que el papá fue mejor. Bueno, hay que comparar las hojas de vida y los números te van dando fuerza en el concepto, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Chicharito también superó a su padre y al abuelo. Hombre. Valenciano fue un jugador más importante que Ariel. Ariel era un muy buen delantero, pero pues Iván René, pues digamos que llegó más lejos, ¿no? Sí. Ahora, hablando ayer del Bilbao, no caímos en cuenta o no recordamos, Martín, que hay otro equipo de una filosofía muy parecida a la del equipo vasco. Es el Guadalajara, las Chivas. Cierto, de Guadalajara, sí. Integrada o integrado solamente por jugadores mexicanos. Sí, y recuerdo uno famosísimo que fue el Chava Reyes, un centro delantero. Bueno. Hernán, en uno de los correos nos hablan también de, creo que en el mismo que habla de Maldini, ¿no? Sí. Nos habla de, pues, siendo un defensa, lo expulsaron poco. Sí, ¿no? ¿Cierto? Creo que no tengo tarjeta roja de Maldini. Pues estuvo aquí revisando un momentico lo de Maldini. Acá estoy viendo que tuvo 4 expulsiones. Ah, bueno. Parecita tuvo 4, muy pocas para un defensor. Pero Martín, Puyol, por ejemplo, tuvo 3. No, está bien. Siendo un jugador fuerte, ibas a decir. Sí, fuerte. Beckenbauer, 0. No, y Maldini, sí, 0. Tuvo 4, pero Martín jugó 973 partidos. ¿Ah? No, es un monstruo. O sea, para hacer un defensa de ese tamaño y siendo de una firmeza, gran personalidad, sin ser ostentoso, pues tampoco. Era un jugador tranquilo, digamos, pero firme y de mucha calidad. Hay que decir que los colombianos que a mí más me llamaron la atención por eso mismo, su caballerosidad siendo defensores, excelentes además, Miguel Escobar, Hernán. Y Oscar López. Claro. Bueno, lo viste, elegantes. Pero... Muy si limpios, ¿no? Para jugar. El capitán caballero, como le puso Rueda, sí. Ponía la red barredera, contenía con unas nazas tirándose al piso Miguel Escobar. Bueno, Martín, escuché a partes de la conferencia de prensa que ofreció Reinaldo Rueda. Realmente, deduzco que él aclaró, yo voy a trabajar es con la selección absoluta, porque le preguntaron de la sub-20, de la sub-16, dijo, mire, primero, esas selecciones no tienen competencia, porque la FIFA, te acordás que suspendió los campeonatos mundiales, ¿no? Sí. Entonces dijo, pues, yo respeto a los cuerpos técnicos que vienen trabajando y que están vinculados a través de la federación, como quien dice, yo le respeto al señor Yesurún y a sus compañeros lo que contrataron con Reyes y con Cárdenas, sí. Y se pueden quedar allá tranquilos. Yo me voy a dedicar a la de mayores. Sí. Así dijo sencillo. Que no va a ir a Europa por lo de las limitaciones de la pandemia, claro. Sí. Que mantendrá comunicación con los clubes colombianos, eso también, digamos que muy cercano a los clubes colombianos, que Iros no lo tuvo así, no fue así, digamos. Sí. Ya ha hablado con los capitanes, con los principales jugadores de Colombia. Y tal vez la, digamos, no sé si la sorpresa, porque se sabía lo de Bernardo Redín, se sabía lo de Alexis Mendoza, lo de Carlos Velasco, que hacen parte de su cuerpo técnico cercano. El entrenador de arqueros va a ser Néstor Adrián Lotártaro. Me puse a ver y averiguar por qué Lotártaro llega al lado de Rueda. Pues resulta, Hernán, ¿por qué? Ah, eso me gusta, esa pregunta inquietante tuya. Resulta que Lotártaro, que caminó por acá en Quindío, en Huila, en América, bueno, en Envigado. En Cortuluá, tuvo la oportunidad, supongo yo, de haber trabajado al lado de Rueda, haberlo conocido, porque él tapó, pues, en Cortuluá. Y acordate que Reinaldo Rueda comienza en el campo profesional en Cortuluá. Bueno, después él se encuentra a Lotártaro en Chile. Lotártaro había jugado en el Antofagasta y tuvo, y este es el dato fuerte, Martín, trabajó 9 años al lado de Julio César Falcioni, sí, siendo técnico. Entonces, claro, si Falcioni, que lo reconocemos como gran arquero que fue, tuvo a Lotártaro 9 años, es porque el tipo debe saber cómo entrenar arqueros. Así de sencillo. Claro. Es que además, mira, Lotártaro fue jugador de Banfield. Sí. Además, exacto, de Platense. Sí. Entonces él, siendo cercano a Banfield, está con Falcioni en Banfield, está en Boca. Y lo llevó a Boca, tenés razón. En la Católica, en el Quilmes. Entonces, como entrenador de arqueros. Pues para, de pronto algún oyente diría, Lotártaro, ¿qué tiene? No, yo parto de la base. Si trabajó con Falcioni 9 años, maestro, es porque el tipo debe saber el oficio. Bueno. Claro que sí. No, pero vi muy sereno. Muy tranquilo a Rueda, muy, ¿no? Metido. Le preguntaron que en qué puesto iba a jugar James, que si como juega en el Everton. Dijo, no, mire, eso depende de cada partido y depende de quién lo acompañe. Yo, ¿no? De quién lo acompañe también. Ah, ¿no? Sí, dijo depende eso. Depende de qué jugadores estén al lado. Exactamente. ¿No? Eso dijo, que siente admiración y respeto por Queiroz. Sí. Eso también lo dijo. Pues que él también ve que hay muchos rumores y chismes alrededor de lo que pasó con y Colombia y su actuación en Ecuador. Y mira, de una vez, para muchos colegas que se mortificaron desde los días de Pekerman porque ofrecía únicamente ruedas de prensa, les quiero decir que Rueda va por el mismo camino avalado por la Federación. Solamente hablará en rueda de prensa para todos, ¿no? Sí. Y programan, no sé si antes de los entrenamientos o después o antes del partido, pero ese señor lo que diga es para que todos los medios lo comuniquen a sus oyentes o a lectores, ¿no? Sí, Hernán, le preguntaron que si tendría varios esquemas. También dijo, pues que eso lo dará el trabajo día a día y analizando el desarrollo Martín. De cada partido. Me has dado, Martín, me has dado pie. Mira, cuando yo te pregunte ahorita más tarde si la tenés, la alineación del Atlético Bucaramanga, ¿la tenés? Sí, bueno, sí, claro, la tengo. Te pido el favor, dámela para poder hacer un ejercicio. Bucaramanga, ¿sí? Esta noche juega con Boyacá Chicó a las 7:40. Bueno. Sí, señor. ¿Quién va en el arco? Pues parece, ¿no? No, pues digamos que eso es esta noche, ¿no? No es sí. Que ya la dieron, la alineación, Sanguinetti, bueno. No. No, dicen que podría ir Chaverra, ¿no? El otro arquero es Aguirre. Sí. Bueno. También... digamos. Vamos a poner a Chaverra. Bueno, los del fondo. Bueno, estarían. Está Carlos Henao. Sí, central. Un central zurdo. Hay uno que llama Abad Cuenú, que jugó en Orso Marzo. ¿Es familiar de Hilario? No sé, sí. Pero llama él Abad Cuenú. Muy bien. Central derecho. Bueno. Te la estoy diciendo de memoria porque se me perdió. Ah. Por izquierda va a ir Elvis Mosquera. Ah, Elvis. Uno que era del once. Sí. Sí, uno que era del Once Caldas, ¿oíste? Bueno, Elvis Mosquera. Entonces, el lateral derecho, estoy buscando acá la alineación de... Bueno. De se me embolató. Sanguinetti, si eso es tan amable, nos llamás. Bueno, pero... Más allá de los nombres... Ya la tengo. Por derecha iría Juan Pablo... ¿Juan Pablo qué? Se ha cortado Martín. Bueno, mientras Martín reaparece, simplemente lo que quiero decir es esto. Martín daba los cuatro zagueros, iba a darme seguramente tres volantes, ¿cierto? Y delanteros. Entonces, cuando empieza el partido, ¿no han movido la pelota? Sí. Uno visualiza cuatro defensas, Martín, volantes... y delanteros, ¿cierto? Entonces, apenas se mueve la pelota, ya te oigo. Sí. Dámelos. Sí. Los tres del medio. Sí, entonces, Telis, sí. El volante zurdo media punta. Sí. Sí. Viveros, extremo derecho. Sí. Jugaría Sarmiento, Andrés Sarmiento, uno que jugó en Nacional, jugó en Bucaram, jugó también en Cúcuta. Sí. Y adelante Brian Fernández. O sea que va con cuatro defensas, van cinco volantes, un delantero en punta y el arquero, ¿cierto? Entonces, sí. Martín, yo decía, cuando la pelota está quieta, va a empezar el partido, usted puede decirle a la gente, van a jugar con cuatro defensas, cinco volantes, un delantero en punta. Mueven la pelota y a los cinco minutos usted puede decir, no, mire, los que empezaron cinco, ya no son cinco, van a ser seis porque bajaron al delantero a que ayude. Entonces, lo que quiero contar es que los partidos se planifican con un esquema, pero a medida que la pelota rueda, eso va cambiando, Martín. Vos puedes tener en un momento tres volantes o cinco volantes o un delantero o tres delanteros. O sea que el orden vos lo das antes de comenzar el partido. Después hay un desorden ordenado. ¿Me entendiste? Sí, claro. Perfecto. Entonces, hoy veremos de pronto debutar a Michel Acosta y a Telis, bueno. ¿No? Un mediapunta zurdo uruguayo, Hernán. Muy bien. Que jugaba en el Guayaquil City. Jugaba, jugaba él. Una última, así, digamos que si va a hacer microciclos, que él no va a hacer microciclos por hacerlos y ya, que tendrá que ser en momentos propicios, cómodos para todos. Ay, no, Rueda, ¿cómo le dañaste el negocio a los empresarios, hombre? Los microciclos, sobre todo, que se hacen con jugadores nacionales, ¿no? Sí, ¿y amistosos? ¿No dijo nada de amistosos? No dijo. Y que el recambio de una selección se da naturalmente. No puede haber transiciones radicales, cambios extremos de un momento a otro. Eso se va dando naturalmente, sí, claro, poco a poco. Es cierto. No venir a llamar jugadores nuevos en cantidad por cambiar. Además que él confía muchísimo en lo que tiene, ¿no? En jugadores que además que están en la élite. Sí, dice él. Yo creo que, no, yo, por eso te digo, tiene una rueda de prensa muy tranquila, muy sencilla. Bueno, tengo novedades de fútbol colombiano, Martín. Diego Gómez era entrenador de arqueros, ahora que hablamos de los tártaros, del América, ¿no? Y se queja, se duele de la manera en que lo sacaron del América. Y lo va a reemplazar a uno que le decían Pluto Meneses, ¿te acordás? Claro. Que fue, sí, arquero. Salió de las divisiones menores del Cali, Pluto Meneses, luego termina jugando en el América. Es que dice Diego Gómez que no sabe por qué lo sacaron, que lo llamaron a firmar unos papeles y cuando fue a ver le estaban era cancelando el contrato. Y quedó muy aterrado, que nunca tuvo problemas con nadie, nunca tuvo conflictos, entonces que está sorprendidísimo. Pues sí, bueno, y ya el América le tenía el reemplazo, pues, a Meneses. Hombre, este tema sí ya es harto, el caso del Pereira. Pereira va por el mismo camino del Cúcuta, con todo respeto lo digo. Hoy le piden al Ministerio del Deporte que por favor retire el reconocimiento deportivo al Pereira por una sencilla razón. Falta de pago. No han pagado, oigan bien, premios del año 2019 por el ascenso del Pereira. Con la nómina del 20 hay gente que no ha recibido billete, que ya la sacaron, están en líos. Y entonces se pregunta, ¿cómo es posible que contraten jugadores si están otros impagos? Sí. Le toca al Ministerio del Deporte llamar al orden a Candamil. ¿Por qué se quiere quedar Candamil? Yo lo entiendo. El Pereira dicen que vale 30.000 millones, dice la juez. Entonces él cobrará. En el momento que vendan al Pereira el 10%, o sea, 3.000 millones, Martín. Y entonces por esos 3.000 millones el hombre, usted sabe lo que hace, ¿no? Aguantarse, sí, ahí. Pero Malapaga sí resultó Candamil. Mira, y muy floja la decisión de la juez. Muy livianita, sí, la juez. Contratan a muchos jugadores debiendo plata. Contrataron a Diego Peralta, que está el del Cúcuta, que alguna jugó en Nacional, Cali. Alcatraz García, que el lateral derecho que está en el Cúcuta. Cristian Flores, un lateral izquierdo, ¿qué?, que alguna vez estuvo en Once Caldas. Diego Sánchez, lateral izquierdo, que era del Cúcuta. Mosquera, uno que era del San Andrés. Henry Rojas, aquel campeón. El zurdo. Con Millonarios. Michael Medina, uno que era de Patriotas, que es un volante mixto o de marca. Ever Valencia, el extremo izquierdo, que era del Medellín. Y está del bien, Manga. Que contraten. Pero hombre, entonces liquiden y paguen lo que corresponde, claro, a los que se fueron o se van. Claro. ¿No? Mira, llevaron a Daniel Restrepo, un volante marca que estaba en el Bucaramanga. Brian Castrillón, uno de las divisiones menores del Medellín que estaba en el Bucaramanga. No, Val Pereira y Franco Faustino Arizala, ¿te acordás? Aquel jugador, en León y en Tolima. La crítica o la observación no es por lo que hayan contratado, sino por lo que no le han pagado a los que se fueron. Claro, claro, Hernán. Eso es así, digamos que las finanzas del Pereira están esmirriadas, están completamente famélicas, escurridas. Sí, muy señor, bien. Y tiene un problema casi que hepático de la anemia que se tiene ahí. ¿Y te acordás que, Martín, a uno te tocó cuando tenías anemia que te dieran caldo de pajarilla? Claro. Eso era el remedio, casero. Caldo de pajarilla, ahí te acordás, ahí al lado. Eso que vendían al lado de Caracol de la 19, el caldo de pajarilla, donde Yamid. Claro, en el Mosco se llamaba eso. Sí, iban ustedes. Ese es Aguán. Uy. Iban ustedes ahí. Entonces, la mamá le decía a uno: estás de falta. Caldo de pajarilla en la mañana y en la tarde hasta que recupere. Bueno, la anemia. Hola, Martín. Hombre, los que sí están muy enfermos son 17 jugadores del Benfica de Portugal. Martín, dieron positivo los 17. Ayer habíamos hablado de Luis Díaz. Hay 4 en Porto y hay 17 en Benfica. ¿Oíste? No, qué locura, ¿no? Resulta que es que 17 es escandaloso ese número. Claro. Estaría sin competir ese equipo las próximas 2 semanas, Hernán. De los, pues, mira, claro, de los 17 hay 5 jugadores del primer equipo. Mañana Benfica tendría que jugar la Copa de la Liga contra el Braga, una semifinal. La otra semifinal es Porto contra Sporting. Portugal pues es un país que está muy virulento. Ayer murieron 167 personas por COVID y los contagios diarios van en 10.000, Hernán. Y te voy a contar, juegan Sporting y Porto. Eso creo que juegan hoy. Y había rumores de que el Porto no se quería presentar. ¿Por qué? Porque un jugador del Sporting que había dado COVID, estaba positivo COVID, dicen que se había recuperado y pretenden o pretendían meterlo en la nómina hoy. Entonces el Porto dijo, no, si ese muchacho va a jugar, nosotros no nos presentamos. O sea, la cosa es seria. Ah, y si quería, no, pues no necesitas ir. Pero mucha gente de edad ha armado viaje a los Estados Unidos para aprovechar lo de la vacuna, ¿no es cierto? Pero, sí, señor. ¿Cómo te parece que los gringos se avisparon ya? Dijeron, bueno, avispados siempre han sido. Ve, claro, que a los extranjeros no se les va a atender. Decía, llegó un colombiano hoy a Miami de 75 años. Mire que yo... conozco a mucha gente pendiente de esa noticia y vos la estás dando. ¿No? Mira, estoy viendo, Sporting de Lisboa juega a las 2:45 contra Porto. ¿Sí? Ya están las alineaciones. Va Mateus en la titular. No Mateus va Uribe. Sí, no va Luis Díaz. Ah, y, no, ojo, en Sporting de Portugal está en el banco Cristian Borja, aquel lateral izquierdo que fue el Cortuluá y de Santa Fe. Ese está ahí. Ah, bueno. Ve, bueno, Martín, alcanzo antes de el oasis que se avecina. Sí. ¿No? A dar algunas de las respuestas. Algunas. Yo tengo que explicarle a los oyentes que son tantas que, pues hombre, queda difícil. Sobre el numeral de hoy, ¿le gustó el cuerpo técnico elegido por Rueda? Aquí hay respuestas. Sebastián Botero, ellos conocen nuestro fútbol. Juanito, y son de su confianza. Bueno, Mauro, dice, Mauro Fútbol, dice, lo importante es sacar inmediato a Reyes. No, Reyes va a seguir en la sub-20. No dejarse manejar de Yesurún. Uy, Yesurún sí, no. Y acabar con el sindicato de jugadores endiosados por la prensa arrodillada. Bueno, Sebastián Botero, muy de acuerdo, a este me escribió 2 veces, trabajar con selecciones juveniles. No, ya no, digo que no. Creo que no vamos a ir a Qatar, dice Esteban, está muy pesimista Esteban. Julián Escobar, déjemelos quietos, gente profesional. Bueno, Gato de Tejada, todos los que añoran la rosca paisa. No, hombre. Levi Rincón, me hubiera gustado más un técnico extranjero. Alejandro Villa, después del 6-0 debemos acostumbrarnos a eso. No, tampoco, hombre. Alexis Mendoza, con Bernardo Redín están juntos desde que trabajaron en el Atlético Nacional. Velasco, su preparador físico a la mano derecha, y lo tártaro será su... Bueno, ese es el grupo que hemos dado. Yo creo que la duda podía ser el tema de lo tártaro, ¿no, Martín? Pero está bien soportada la respuesta, ¿no? Sí, señor. No, yo ya está, digamos, no. lo de lo tártaro. Sí, bueno. Ha llegado. ¿Ya empezó el segundo tiempo o no? Sí, ya empezó. Estoy entre. Me acabo de pasar al West Ham 2, West Bromwich Albion 1. Sí. Partidazo donde ha sido figura Bowen, un jugador que llegó al West Ham. Y le ha dado buenos réditos, beneficios, dividendos. Y en el otro partido, Hernán, Valladolid 0, Elche 2. Acaba de anotar Luis Pérez 2-1. Ya le habían anulado un gol que le habían convalidado, lo revisaron y no hubo gol. Pero ahorita sí, Valladolid 1, Elche 2. Te fuiste para el otro canal y marcó el gol el muchacho. Nos perdimos ese gol. Deja ese partido quieto para que lo veamos. ¿Sí? Bueno, ¿cuál? ¿Elche? Sí, para que tenga, ahí seguro que, uy, ese ese Valladolid, ese es el equipo que apoya a Ronaldo, ¿no? El gordo sí, Ronaldo. Sí. ¿No? Claro, claro. Bueno. El equipo vallisoletano. Señor, ¿momento de su rock o no? Sí, rock. Ah, entonces, Luisito Aguilé, Kili. Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bueno, a ver. Bueno, una canción realmente para darle ánimo a las personas con escorbuto, o sea, una falta como de vitamina C. No, escorbuto, eso es de las novelas de Alejandro Dumas, el escorbuto. Oíme. O sea, de pronto la gente que se siente valetudinaria, que se siente inane, como sin sustancia, como sin sustrato, como, apático. Como provecta. Que sí. le falta un desenfreno, que le falta como más ánimo, pues. Sí. Les tengo una banda, una locura, que se llama Municipal Waste, que tiene un álbum que llama The Art of Parting de 2007. Esto es puro trash de Richmond, Virginia, una banda que tiene la siguiente canción: I Just Wanna Rock. Martín, no hombre, ve, después de escuchar a Reinaldo Rueda tan mesurado, tan tranquilo, y traes esto de pobre, si lo está oyendo él, Rueda, no, tranquilo. La gente de pronto que está encalambrada, que tiene sí. una contracción, que se siente bastante encogida, y de pronto viviendo como sintiendo un espasmo, pues aquí pues está, ¿no? ¿Vos te imaginas un señor que vaya en un bus con audífonos y de pronto empieza a sacudir la cabeza? El vecino dirá, claro, este sí, así ya es, así es. Se fue. Así bueno. Se infiltra Municipal Waste con unos relámpagos, con unos relumbrones de música como el thrash metal. Bueno, muy bien. Mañana 20 de enero, Joe Biden se convierte en el presidente número 46 de los Estados Unidos. Información permanente con nuestras corresponsales Yari Adrián y Michelle Mariño desde las calles de Washington DC y el apoyo de todo el equipo periodístico de la W alrededor del mundo. W Radio, noticias cada instante. En Carulla queremos cuidarte y cuidar a los que amas. Por eso cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para que vivas la mejor experiencia. Carulla da la hora en la W. 2:35. En Carulla te llevamos la frescura a tu casa para que disfrutes lo que más te gusta sin salir de donde estás. Pide los antojos que más te gustan por nuestros canales. Carulla.com, App Carulla, Domicilios Carulla o Rappi. Y disfruta el mejor servicio y frescura de siempre. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al Dr. Peláez y Martín de Francisco. Al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Muy bien, Aída, te vas a quedar con las ganas. Ve, Martín, tengo un dato, hombre. ¿Cómo te parece que Mandzukic, buen jugador ese grandote, el Atlético de Madrid y el Juventus, llegó libre al Milán. O sea que el Milán puede, no sé si podrán armar una pareja con, imagínate, Ibrahimovic y Mandzukic. ¿Ah? Puede ser, ¿no? Son jugadores de verdad que generan una retahíla de equívocos por su, pues porque son jugadores que atacan a porfía, que presionan. Mira, bueno, que Mandzukic estaba en el Al Duhail de Qatar. Estaba muy desmotivado, jugó 10 partidos ahí. Martín, me vas a decir eso, en Qatar con toda esa mano de billete que tiene, ¿está desmotivado? Igual acaba de ganar en el Milan, porque sí, no se sentía muy bien ahí en Qatar. Pero te digo, es que mira, los números son miedosos, mira, un poder tenebrante el que tiene, ¿no? De Broca. Gran Mandzukic, 5 temporadas en la Juve, sí. Hizo 46 goles ahí. Bueno. En el Atlético en una temporada hizo 20 goles, en el Bayern Múnich en 2 temporadas 48 goles. Oh. Es tremendo. Lo de Mandzukic, lo que pasa es que no venía en buen momento en Qatar. Pero te quiero decir, entre los dos, el que más trabaja es Mandzukic. Sí, Mandzukic tiene más espíritu de sacrificio que el otro. Es que el otro es un jugador. Tiene la condición técnica, Martínez Ibrahimovic, sí. ¿No? Claro. ¿Y quién le va a decir a los 39 años, corre, si es el goleador de Italia en este momento, creo, con los dos que hizo ayer, ¿no? Claro, no, no. Es que lo de Ibrahimovic, sí, pues déjamelos quieto, ¿no? Hola, Martín. Aquí hay una cifra que demuestra el poder económico de esos equipos de Europa. Alaba firmó contrato, ya firmó, creo, para integrarse en junio, cuando empieza o cuando viene la temporada de verano, al Real Madrid. El salario que va a tener es apenas de 11 millones de euros año. Se va a ganar casi con bonus, 1 millón mensual de euros, Martín. No me lo vas a traer a pesos porque ahí sí te ponen a llorar. Mira, Alaba, el hijo de un DJ nigeriano, madre enfermera filipina, nacido en Austria. Sí. Alaba, llegaría al Real Madrid en junio, ¿cierto? En junio. O sea, se va a ganar 916.667 euros mensuales. Se va a ganar 3.500.000 mensuales. No, Martín, volvete serio. Es una marranera. Y te voy a decir, sí. El Real Madrid, al que tienen capilla después de Álava, es a Camavinga. Claro. Por ese van también. Volante central zurdo del Rennes, cumplió 18 años ahorita en noviembre. En 60 millones de euros, según Transfer Market. Bueno, Camavinga, el volante zurdo francés. Así es. Nosotros hablando de plata, muchachos del Pereira sin cobrar, hombre. Una de Real Madrid, ve. ¿Qué? Resulta que Vinicius tiene 20 años, ¿cierto? Sí. ¿Te acordás que el Real Madrid pagó 45 millones de euros por él? Sí. Ya están pensando en su salida para hacer caja. ¿Y por qué? Porque Zidane viene hablando con Mbappé cada mes. Él habla con Mbappé una o dos veces por mes, hace rato. Claro. Convenciéndolo. El PSG pediría 150 millones de euros por Mbappé. Podría servir como moneda de cambio o traspasarlo a otro equipo para tener más efectivo, Hernán. Pero te voy a contar, hoy hablando del PSG, Leonardo, aquel brasileño que fue un lateral bueno, que trabajó en Milán y tal, es el hombre que maneja, digamos, es como el gerente deportivo del París, dijo, mire, la silla está vacía, parecía el Congreso, la silla está vacía para que llegue Messi. Y si el señor Mbappé y el señor Neymar se quieren ir, se pueden ir, así. Dice, no le vamos a rogar, dijo el hombre, porque parece que le han ofrecido renovar el contrato a ese Mbappé y el hombre no le ha parado bola a eso. Claro, ¿no? Por eso mismo, porque está bien hablando con Zidane. Posible que si llega Messi, ahí sí convenzan a Neymar más fácil de que se quede, ¿no? Que Neymar quiere jugar con Messi. Está bien. Bueno, hoy la FIFA ratificó la sanción a Trippier, el jugador lateral inglés del Atlético de Madrid, tiene que pagar las 10 fechas de suspensión. No sé, ya seguramente pagó una o dos, no sé, pero no le rebajaron. Son 10 fechas y punto. Por apuestas ilegales. Bueno. No, gravísimo. Esa cultura muy inglesa de apostar todo, ¿no? Apostar cualquier cosa. Eso sí que lo hacen los ingleses. Juan Ignacio Dineno, 4 a 6 semanas por una lesión, ¿cómo te parece? Y andaba bien. Sí, andaba bien, y se le fue un delantero paraguayo importante, Carlos González. Se le fue a Tigres. Sí. Así que, pero bueno, creo que sigue Iturbe, el hombre que es paraguayo, argentino, zurdo, media punta. Hola, el colombiano González Lasso es jugador del Júbilo Iwata de Japón. Ah, sí, bueno, señor, estaba en Nacional, pasó por Millonario, ¿no? Y, sí, bueno. Osorio lo llevó a Nacional. Sí, exactamente. Entonces, bueno, de las niñas del fútbol que ayer perdieron por amplio margen 4-0 con Estados Unidos, es que, Martín, vos no puedes mandar una selección a que se meta la boca del lobo. Era la campeona mundial esa selección gringa, ¿no es cierto? Y, sí, claro, no, pues... Imagínate. Y lo peor fue que la selección colombiana que armaron no era la más representativa, dicen los entendidos. Por ejemplo, aquí me mandan un dato. Lacy Santos se coronó campeona de la Copa España con el Atlético de Madrid. Esa niña no creo que estuvo anoche, ayer, pues. No. Entonces, hay que pedirle a la federación, hombre. Está bien el fogueo y todo, pero... Claro. Para ir a enfrentar a un campeón mundial, pues, sí, hombre... Colombia fue con futbolistas que están en Colombia, que además no compiten seguido, que dura poco el torneo. Sí. Y juegan contra unas celebridades universales que son las del equipo de Estados Unidos. Realmente juegan como con un ímpetu imperial el equipo de los Estados Unidos. Una constelación realmente tienen, bueno, los gringos ahí, con bastante refulgente, una galaxia rutilante de estrellas tiene, bueno, realmente en el fútbol femenino los Estados Unidos. Un histórico de Italia, el Torino, aquel que tuvo un accidente en el año 49 en Superga, el Torino de Italia tamboreó, echó al técnico Giampaolo y de una vez nombraron a Davide Nicola su reemplazante, ¿oíste? De una vez, sí, eso van sacando, ¿no? Vez, eso es rápido. Hola, no sabía yo que Estefan Medina y Avilés Hurtado están en el grupo de jugadores con COVID en el Monterrey. Claro, no. Jugó Dorlan Pavón el fin de semana, ¿no? Sí, ese sí jugó, pero... ¿ah? Sí, ese no venía jugando, Hernán. No. Pero finalmente estuvo, por fin, Dorlan Pavón. Y bueno, qué lástima, ¿no? Bueno. ¿Es lo de Medina está con COVID? Sí, y Avilés Hurtado. Ve, el equipo que tenía invitada a la FIFA a ese torneo mundial de clubes en Qatar, el equipo de Nueva Zelanda renunció, ¿cierto? Y entonces los de la FIFA hicieron la fácil, invitaron a un equipo de Qatar para que esté ahí rellenando, pues ve, ocupando el lugar. Hola, y le fue muy bien a Camilo Vargas. Tengo dos noticias de Camilo Vargas. Una, que atajó un penalti en la victoria del Atlas contra Querétaro, y que en el América de México hay un cierto berrinche contra Guillermo Ochoa y le están anunciando que Camilo Vargas sería el ideal para llegar al equipo americano. De pronto, ¿no? Sí, de pronto, bueno, ahí es, y llegaría a acompañar a Benedetti, que ya, sí, pues ya lo tiene en la mira, digamos que el Indio Solari, por ahí ya le dio algunos minutos, estamos viendo que a Roger, pues podría ser tenido en cuenta otra vez, ¿no? Roger, no, yo creo que va a haber un cambalache con Racing, porque de Racing se retiró Licha López, dice que va a jugar en el Atlanta United de la MLS, claro que también tiene sus latas, o ya tiene como 38 por ahí. ¿Y? Sí, Pizzi dicen que quiere a Roger. Lo que pasa es que el salario de Roger en México es casi como europeo. Ah, entonces, ese. Pero, ese es como la obstáculo. Esos argentinos hacen negocio ahí, mandan jugadores, algún, no sé. Bueno. Sí, puede ser. Martín, ¿te acordás de Shevchenko? Claro, Shevchenko jugó, claro, gran jugador del Milan. Técnico de Ucrania y... El técnico de Ucrania. Bueno. Sí, señor. Te lo menciono porque suena para llegar al Chelsea a reemplazar a Lampard. ¿Será que a Lampard lo tienen ya de salida? Es que Es que mira que, bueno, los ingleses miden absolutamente todo milimétricamente, sí, gramo por gramo, lo pesan. A ver, es el peor director técnico en puntos por juego, sí, desde que Abramovich es el dueño del Chelsea. Ese es Lampard. Ah. O sea, el mejor en la historia, digamos, por puntos por juego ganado, sí, es un israelí que se llama Abraham Grant. Pero lo que pasa es que jugó 32 partidos, muy poco, 2.31 por juego es su promedio. El segundo es Mourinho, el tercero Conte, Ancelotti el cuarto, Benítez inclusive es el quinto, con 1.96 puntos por juego. Mientras que tiene el promedio más bajo Lampard. Y eso lo están midiendo, lo están viendo, así que no ha sido bueno, sobre todo por la inversión tan alta del Chelsea, Hernán. Bueno, hablando de técnicos, y la gente, muchos de ustedes se van a acordar, Phil Neville, un lateral bravísimo que tuvo el Manchester United, es el nuevo técnico del equipo de Beckham en Miami. Ah, sí. Del Inter de Miami. Ese es hermano, Hernán, de Gary. De Gary era el lateral. Este, exacto, Phil jugaba de lateral de defensor o de volante de marca. Uy, pero metía, este sí metía. Sí, ¿vio? Sí, sí. Y era el director técnico de la selección femenina de fútbol de Inglaterra, Hernán. Y era que ese Manchester tenía, ¿te acordás? Un volante Roy. ¿King sería? King. Uy, sí, King. Uy, ese sí King. También era. Y este Phil Neville, el hermano de Gary, terminó jugando en el Everton. Hablando del Inter, pero el Internacional de Milán, hoy aclararon que no es que vayan a cambiar de nombre, van a cambiar de... ¡Gal de Joaquín! ¡Gal del Valladolid! ¡Empatando! ¡Faltando un minuto al Elche, amigos! ¡Una marca ferozmente coercitiva no pudo impedir que el jugador defensor metiera el testazo! ¡No pudieron aplastar su insurgencia! ¡Señores! ¡Y atraso! ¡A puros golpes de culata! ¡Se fue metiendo a porfía el equipo del Valladolid! ¡El equipo del Elche tenía toda la doctrina previsiva! ¡Pero fue con una maniobra distractora! ¡El defensor del Valladolid metió el cabezazo para el 2-2, le empataron al Elche! Volviste a la época de la represión, a punta de culatazos acabaron, pues. Hola, pero muy de malas el Elche, hombre, faltando un minuto, iban a ganar el primer partido después de 11 derrotas. ¿Ah? Claro, lo atacaron con obcecación, con terquedad, lo fueron metiendo contra la concavidad de su propio arco, 2-2. Ay, no tuvo nada que ver Mojica, ¿no? No, bueno. pero sí les gana Joaquín, un defensor, les mete un cabezazo, 2-2, lo están revisando. Ah, bueno. Lo están revisando, Hernán, no, parece que va a ser gol. No, pero déjalos que revisen, te vas a poner vos ahí a adivinar. No, espérate. No, fue gol. Mirá, fue gol. No contamos que Özil llegó y se puso la camiseta del equipo turco, lo presentaron el Fenerbahce y según cuentas, él siempre quiso jugar en ese equipo turco. No sé. Ah, sí. Eso dijo. No, mira, es como, ¿viste el chileno Vidal, Arturo Vidal, que fue, sí, besó el escudo de Juventus y le han caído? Y hoy entonces oí las explicaciones, que mire, que no, que yo fui a saludar a Chiellini, entonces, como él es más alto, sí, yo me agaché. Bueno, sí. Vos estabas hablando ahorita del escudo del Inter, ¿no? Sí, que lo van a cambiar, van a modificarlo, que es que a modernizarlo. Y toman es como que, ejemplo, claro, lo que hizo el Juventus hace 2 años, Martín. Sí, sí, sí, fíjate que cambiaron ese escudo por esas 2 jotas, ¿no? Sí. Otra cosa, Hernán, fíjate que el Inter cambiaría de patrocinador. Llantas Pirelli lleva ya muchos años, desde el 95. Sí. Ahora se convertiría Evergrande en su principal patrocinador, el del Inter, Evergrande, que es una empresa china de Guangzhou, empresa promotora inmobiliaria que es gigantesca, Hernán. Uy, es una locura esa empresa, Evergrande, incluso tiene un equipo, Guangzhou. Es que me estaba acordando, Iván Ramiro Córdoba alcanzó a jugar con Pirelli. Uy, ese, claro, patrocinador tiene muchos años. Muchos, sí, desde el 95. Hola, y no sé. Entonces, por qué, es sí, que Ibrahimovic le dedicó el segundo gol a Godín. De haber sido que Godín por ahí lo ajustó en alguna. Ah, ¿no? Sí, yo vi que que le lanzaba improperios, baldones al jugador, porque parece que lo estaba presionando de pura boquilla, de pura retórica y cantaleta, Hernán. Y cogió y tome. Vea. Sí. El Palmeiras le metió la mano duro a Corinthians. 4-0. Quiere decir que está finito el Palmeiras, recordando que va a jugar la final de la Libertadores contra el Santos, ¿no? Ahí está. Oye, 4-0, Palmeiras a Corinthians, jugó Cantillo el primer tiempo, lo sacaron para el segundo tiempo, ahí vi. Rafael Veiga hizo dos goles, un interior derecho, y el otro, sí. Luis Adriano hizo los otros dos goles, ese delantero que hizo un partidazo contra River en River. Argentina. Sí. Porque es que el Palmeiras que jugó en el segundo partido contra River, sí, bastante desteñido, ¿no? Oíme, bueno. Sí, muy deseado. Ahora, Palmeiras está quinto, tiene 51 puntos, está a 6 puntos, pero tiene un partido menos. Ahora, el jueves, Hernán, hay un partidazo, Flamengo-Palmeiras. Ah, eso está bueno. Sí. Flamengo-Palmeiras. Bueno. Sí. Está el colombiano Richard Ríos, pero no viene jugando, ¿te acordás? Un pelado que ya debutó por una necesidad, alguna vez debutó, tiene 20 años, Richard Ríos, está ahí. Richard Ríos. Sí, un volante. Bueno, hablando del Internacional, hay calladito, está a un punto del Sao Paulo, ¿viste? En cualquier momento lo organiza. Bueno, claro, mira, ahí está. Más respuestas al numeral. El Búfalo 1967, me tiene que gustar en la convocatoria. Ah, bueno, y vamos, si no sirve en Chile, ¿servirá en Colombia? Pregunta él. Will Francisco García. El problema acá no es el cuerpo técnico, es la mentalidad y la escasa fundamentación de nuestros futbolistas. Sebastián Botero, ya hablé. Etou, me gusta, a mí, personalmente a mi nombre le gusta la selección de Rueda. Bueno, Javier Lara, Velasco, es un excelente profesional, exigente, ojalá lo aguanten nuestras estrellitas, dice con cierto tono despectivo. Que le falta solamente un buen psicólogo y un veedor de disciplina, dice Guido Llanos, que es lo único que le falta al cuerpo técnico de Rueda. Sí, no, de Lara. Estaba hablando de Lara porque ayer lo vi frente al Tolima. ¿Lo viste al Caldas? Lo vi. Tolima 1, Once Caldas 1. Juan Fernando Caicedo, golazo. Y Lemos de penal empató para el Once Caldas, Hernán. Gerardo Ortiz, el arquero paraguayo, fue la figura. Hola, pero hay varios arqueros que están saliendo muy destacados, ¿no? Es que mira, los marcadores siguen bajos, 1-1, 1-0, ¿no? Sí. Y parece que... Hoy Bucaramanga. Hernán, mira, debutó Ramírez, el paraguayo. Entró a los 66 minutos y el otro que debutó fue Ortiz, entró a los 82. Muy poco tiempo para juzgarlo. Sí. Pero bueno, ahí van. Debutaron en Once Caldas los centrales, que fueron David Valanta y David Valencia. Parece que cumplieron, ¿no? Y David Murillo, el lateral, también debutó con Once Caldas. En eso siempre poner a debutar dos centrales es complicado, Martín. Bueno, complicado, sí. Te tengo que... Rooney, aquel jugador inglés, que era jugador y en un momento era jugador y técnico, ya quedó en propiedad como técnico del Derby County. El problema es que ese equipo, Martín, está en la segunda y anda muy mal, ¿lo viste? Entonces no sí, sé... Es que... Perdió en su debut como técnico en propiedad contra el Rotterdam. ¿Te acordás de ese equipo? Un equipo que en FA Cup le hizo partido al Everton. El Everton termina ganando en suplementario. Resulta que perdió el Derby County 1-0. Ah. Entonces ya debutó y no le fue bien a Rooney. Pero bueno, va a seguir lógicamente ahí en este equipo. Que ahí alguna vez estuvo Leonel Álvarez. Sí. Por unos días y después se va, ¿no? No se termina quedando, pero alcanzó a estar unos días en el Derby County. Te quiero contar que Santiago Muñoz se llama, un muchacho mexicano de apenas 18 años, que es el jugador que le interesa al Sporting de Lisboa. Hola, yo no sé. Sí, ese tenía de Santo un dato, Laguna. Martín. De Santo Laguna, donde le fue bien a Otero el fin de semana, Hernán, hizo gol. Ah, el colombiano, ¿no? Sí, le fue bien a Juan Fernández Otero, bueno. Le ganaron a Tigres nada menos, 2-0, hizo un muy buen gol Otero. Mañana te tengo, y a los oyentes, lo tenía pero no alcanzo. La FIFA sacó hoy varios detalles sobre transferencias de jugadores. Entonces, por ejemplo, De España pasaron a Inglaterra jugadores por un costo de 281 millones de euros. De Portugal a Inglaterra, 216. De Alemania a Inglaterra, 202. Y de Francia a Inglaterra, 180. Eso simplemente demuestra, Martín, por qué la Premier en este momento es la que manda la parada en cuanto a inversiones, ¿no? Inglaterra en 2020 invirtió 1.627 millones de dólares en de euros. Claro, yo tengo los datos en dólares. Ah, perdón. Esos datos los dan en dólares según el informe que tengo, que sale en AS, ¿no? Sí. Yo no sé sale en dólares. Segundo Italia, Hernán, en 731. Millones. España tercero. Yo pensaba que España estaba primero que los italianos, ¿no? Los italianos de segundos y de tercero los españoles, Hernán. Pero vuelvo y te digo, por las solas cifras, los ingleses son los que tienen el bolsillo, ¿viste? Repleto. No, claro. Es que mira, llegó ya. Debe estar. Don Yamit Palacio, buenas tardes. Don Hernán, ingeniero Peláez, don Martín de Francisco, ¿qué tal? Un saludo para ustedes y para la audiencia que nos acompaña y que espero que me siga acompañando a mí. ¿Cuánto hace que usted no oía lo de los culatazos? El culatazo era a propósito de la cacha del... ¿De un arma? Sí. La base del fusil, tome. Así fue el gol, fue a golpes de culata. Sí, y solían hacerlo en ciertas verbenas también cuando alguien se salía de los chilos. Además es una jugada, Yavid, es una jugada desesperada porque es un centro frontal, pero es un espadón kilométrico que va a ver qué pesca, ¿no? No es un ingenioso procedimiento, espadón, ¿no? Es una maniobra para tratar como de pescar y termina anotando el equipo del Valladolid. No, claro, me quedó clarísima tu descripción. Por eso es que noto con satisfacción que te ha hecho muy bien el caldo de pajarilla del que hablaste con profusión durante esta tarde. ¿A mí no le tocó caldo de pajarilla para la anemia? No, pero pues sí lo he visto. No resulta muy apetitoso, pero eso ni el de menudencias ni el de pajarilla, pero sí sé que hacen mucho bien. Y el de pajarilla, con todo respeto, parece caldo de trapecista, es muy livianito, que no engorda ni nada, ¿no es cierto? Pero caldo de menudencia también es muy bueno para, digámoslo, el tema del escorbuto, que es la falta de vitamina C. Yo la palabra escorbuto la debí encontrar en alguna obra de Víctor Hugo, en Los Miserables, en algo de escorbuto. Escorbuto, no. Pero usted, Martín, lo atribuye a la falta como de ánimos, a alguien un poquito entelecido. Sí. Sí, alguien así como desgalamido, como sin fuerza, ¿no? Sí, así como están las finanzas del equipo que ustedes dijeron que estaban un poquito desmirriadas. Sí, exactamente. Quiero invitarlos esta tarde a que se queden con nosotros en la hora del regreso, Martín, porque este tema te va a gustar. Vamos a hablar con la artífice de la solicitud de beatificación del padre García Herreros, quien vos recordás con el patrocinio de Manuelita, que fabrica el mejor azúcar del país. Claro que sí. Tendremos también a una directora de cine indígena. Tendremos a una docente, la primera de este país, que hace parte del Consejo Científico del Instituto de Género de Francia. Y tendremos girasoles en los Montes de María, historias de nuevos cultivos en esa región que busca nuevas alternativas económicas. Esas y otras historias, con sus entrevistados, con sus protagonistas, esta tarde en la hora del regreso. Hola Martín, ¿los girasoles no son de los Países Bajos? ¿Sí? Los tulipanes. Sí. Pero uno sí ve girasoles en buena parte de los países europeos, grandes extensiones de tierra completamente amarillas cuando están los girasoles florecidos. ¿Y usted sí ha viajado? ¿No lo ha visto en Google? Sí, claro. Sí, esto lo vi camino de un pueblito medieval en Francia que se llama Carcassonne. O sea, en este caso no lo vi en internet como Martín. Ah, bueno. Bueno, señoras y señores, gracias por la compañía y, por favor, permanezcan, continúen aquí en la W. Llega don Yamit Palacio y su grupo de trabajo. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Cubrimiento especial. El próximo miércoles 20 de enero, el demócrata Joe Biden se convertirá en el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos. Toda la información en directo desde Washington, con Michelle Marino, Yaridis Adrián y el equipo de Sigue la W, con todos los detalles de la ceremonia de posesión. La W, noticias cada instante. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Saludo a Luis Ángel Vargas Peña, uno de los tres estudiantes que en Colombia obtuvo el puntaje perfecto en las pruebas Saber 11. Luis Ángel, bienvenido a W Radio. Buenas tardes. Buenas tardes. En una sola palabra, disciplina. Creo que eso es de mentalidad. Creo que eso depende de cada quien. La doctora Catherine Duffy es investigadora postdoctoral de la Universidad del Norte de Arizona. Hi, Dr. Catherine Duffy. Thank you for having me. And we showed that we are currently within the last decade beginning to exceed that temperature threshold. Este cortometraje, Tres Pies, ha tenido mucho éxito en diferentes países. Giselle Genei es la directora de este cortometraje. Giselle, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aparte del gran amor que sentimos por el cine, está este gran amor por hacer películas para niños, pero que también tengan un componente de formación. Esta tarde, por favor, permítanos acompañarle de nuevo en La Hora del Regreso. De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W.